55 años aquí en esta galería, desde 1960. ¿Usted empezó arreglando sombrillas? Sí, también, y haciendo soldaduritas, hacíamos soldaduritas. No, pues cuando eso, imagínese, a centavos. Cuando yo estaba aquí, existía la moneda de 5 centavos, 10 centavos. Nos poníamos de monto, que no había nada que hacer, nos poníamos a jugar dominó. Y cuando perdió uno 2 pesos, uy, qué descuadrada la que me pegué. 2 pesos perdí hoy. No, pues descuadré la semana. Imagínese. De manera que yo sí tengo que historias para contar viejas, ¿sabes, María? Esta galería, el patio era un terreplén. Cuando yo llegué, volví un pantanero. Conocí inclusive esta galería cuando todavía no había hecho todo el cerramiento. Y me quedé acordando toda la vida porque uno de muchachos de Gamín es muy ocioso. Como no tenía puertas, me dio por entrar y me robé un banano. Oiga, qué pela la que me hicieron pegar por ese maldito banano. Fue el celador y le dijo, ese muchacho allá robando en la galería. Y qué pela la que me pegó mi papá, qué idea, era que tenía hambre o qué. ¿Por qué tenía que ir a entrar a robarse un banano? Y que quién se le olvida, es una pela que le dan por un banano. Pero era que cuando eso éramos muy estrictos los papás. Se le podía pegar a los hijos y hoy en día no. Hoy en día le pega a usted un hijo y lo demanda. Es capaz de hacerlo meter a la cárcel. De manera pues que, imagínese, tendré historias para contar. Pues nos gustaría que nos contara historias relacionadas con el agua y la lluvia. O sea, ¿qué importancia de su oficio, qué importancia juega el agua? Pues para mí es muy importante el agua porque en el momento que llueve me cae trabajo. Lo de sombrillas, si deja de llover deja de caer trabajo de sombrillas. Si todo el año fuera lluvia, aquí vivía uno de las meras sombrillas, porque uno puede tener días de 20, 30, 50. Aquí nos hicimos una vez entre 3, 100 mil pesos. Y no vamos abasto. La gente haciendo jala. La gente haciendo fila. Una viejita esperando, la otra se sentaba por aquí, la otra por allí. Vea, arrégleme la sombrilla, vea, es que ya va a llover, vea, es que está lloviendo, la necesito para allá. De manera que eso, el agua juega mucho. Y como yo también trabajo en esta cuestión de construcción de canales para aguas lluvias, también es muy importante. En este momento me cayó trabajo porque estaba cayendo agüita. Entonces, a unos les conviene mucho el verano y a mí me favorece mucho el invierno. Pero claro que el invierno es muy necesario, el agua es muy necesaria. Como lo es el verano, pero el agua es muy necesaria. Y cotidianamente, o sea, la gente está prefiriendo más a veces comprar sombrillas nuevas que mandarlas a arreglar. No. ¿O usted piensa que no? No, porque es que hoy en día lo en cuestión de sombrillas son más malas las sombrillas, entre más nuevas, más malas. Y no vale comprarlas de 20 mil pesos, de 25 y de 30. Aquí una vez una señora me trajo una sombrilla que me la mandó a arreglar. Me dijo, le doy 10 mil pesos por arreglo esta sombrilla, pero me le cambia todo el armazón. Le dije, listo, señora, ¿cómo no? Yo ni quería creer, y dijo, y se los pago anticipados. Y yo no por desconfianza, y dije, pero si será cierto, y se lo recibí. Y arreglé la sombrilla, inclusive con material de una sombrilla ordinaria barata. Era el mismo material. Cuando le entregué la sombrilla a la señora, le dije, señora, dijo, güey, que esta sombrilla me valió 50 mil pesos. Y yo me puse a ver, pero 50 mil pesos, ¿cómo así? Lo único que tenía era una linternita del cabo, una linterna. Imagínese usted. ¿Usted cómo aprendió el oficio de arreglar sombrillas? Mi papá me enseñó. Lo mismo que hacer soldaduritas también. Ahí soldábamos, aprendí a soldar en ollas de esmalte, porque en el aluminio no pega la soldadura. En ollitas del malte, un rotico, lo lijaba uno y le ponía un remiendito si era muy grande y le ponía la soldadura y ya aprendí a soldar. Y con eso hoy en día trabajo lo de los canales con la misma soldadura de estaño y yo he hecho contratos grandes. En este momento acabo de contratar un trabajo por 500 mil pesos. Vine a comenzar nuevas soldaduritas de 10 pesos a trabajos de... Pero porque me interesó aprender el trabajo. Yo en alguna ocasión trabajé construcción en un plan de vivienda en una junta comunal y logré hacerme una casita, pero no me gustó seguir la construcción. A mí no me gustó seguir el oficio de la construcción. Entonces ya me dediqué al oficio mío y dije, no, pues al menos trabajo de cuenta mía. Pero hoy en día me pongo a ver, trabajé de cuenta mía. Tengo tiempo de haber estado pensionado y nunca aporté, entonces no. Hoy la pensión mía hará que los hijos de pronto ya quieran ver por mí. Se va a hacer la única voz. Sí, esa va a ser. por ejemplo, usted, pues su economía se basa, como dijo anteriormente, pues en el agua, ¿cierto? Entre sí, más agua, sí, mejor. Entre más agua. ¿Quién más se beneficia del agua acá en el pueblo y no, no en general, no, del agua no, en general? El agua es muy necesaria para el campo. Si no hay agua, no hay producción de comida, el mismo café. Mire que por aquí se produce café de muy buena calidad. En cambio, yo estuve en el valle donde el café se secaba. A mí me tocó coger café de Chirilla, seco por falta de agua. Aquí cuando llueve, los campesinos felices porque se viene la cosecha. Ah, estamos en puertas de iniciar la recolección. Y si hay agua, madura el café. Si no hay agua, el café se palma. Se demora más,